aún de repuesto. Thank you. My name is Alejandro Jodorowsky. This is the history of Chinese man. The Chinese man created the power to celebrate the four energies with music: physical, intellectual, emotional, and sexual. Take your time, breath, close your eyes, and listen. Aún de repuesto. Aún de repuesto. Thank you. We'll be right back. Comme ça dans les contes pour enfants, à chaque fois, c'est le loup qui est le méchant. aún de repuesto. No, I'm just playing. That was just a little nipple. No, that wasn't a nipple. That was a bite. I could taste some blood. Serious. Your eyes. Me.